También hoy en día hay muchas personas que no creen en la resurrección. También hoy en día hay muchas personas que no confían en esa vida nueva que Dios ofrece en Jesucristo y mucho menos en esa resurrección que en Cristo tenemos prometido o prometida. Lo que hay que entender es que, al igual que en aquel entonces, la palabra de Dios se mueve en un mundo donde hay personas que creen y personas que no creen. Es decir, la palabra de Dios, la Biblia, es un libro que habla a la fe de los hombres y las mujeres que dicen creer. Pero sabemos que hay muchas personas, hermanos, hermanas, que no creen en esto que confesamos creer nosotros, nosotras, o creen en alguna otra cosa. Por eso es importante pensar que también, como en aquel entonces, hoy en día puede haber gente que no crea ni en la vida nueva que Jesús nos trae, ni en la resurrección. Lo que habría que cuestionarse es, hablando de nosotros y de nosotras, como hombres, de mujeres, como hombres y mujeres de fe, ¿qué ocurre cuando a nosotros mismos se nos hace creer en esa promesa? No podemos obligar a nadie a creer en lo que nosotros creemos, pero si nosotros, al confesar y al compartir como comunidad el credo cada vez que nos reunimos, decimos creer en la resurrección de Cristo, en la resurrección de la carne, en la vida perdurable, esto debiera ser una certeza en nuestros corazones. Como fuese el caso, el Evangelio entonces nos trae estos relatos, este relato, donde los saduceos vienen con este cuestionamiento a Jesús. El cuestionamiento que le hacen está fundamentado precisamente en una ley, conocida como la ley del Levirato. Según esta ley, si un hombre moría sin dejar descendencia, su hermano tenía la obligación de casarse con la viuda para que ésta concibiera. Pero el hijo que naciera, en el caso que hubiese una concepción, sería tenido como hijo del hermano difunto. Así éste podía o podría llegar a tener descendencia. Esta es la ley en la cual se fundamenta esta secta, este grupo, estos saduceos, para plantearle este problema a Jesús. Y el problema es sencillo. Remitiéndose a esta ley, supongamos que 7 hermanos se casan con la misma mujer y todos mueren sin dejar descendencia. Si la resurrección es cierta, existe el día en que resuciten. Pues bien, ¿de quién será esposa esta buena mujer? Y Jesús, una vez que escucha este cuestionamiento que le hacen, responde. Y su respuesta podemos dividirla en dos partes. En la primera parte, ataca la idea errónea de la resurrección que tienen los saduceos. Y en la segunda, va directamente al problema de la existencia de la resurrección. Los saduceos tienen una idea equivocada de la resurrección porque piensan que la otra vida tendrá las mismas características que esta que estamos viviendo ahora. Jesús, al hablar de la vida futura, señala que esto no es así. Y dice que aquellos que lleguen a la resurrección llevarán una vida como la de los ángeles. No podrán morir, serán hijos de Dios. De hecho, sabemos que todos somos hijos de Dios, pero también la palabra de Dios nos dice que todavía no se ha revelado plenamente aquello que seremos, ya que cuando podamos contemplar a Dios cara a cara, seremos semejante a Él. Por eso se equivocan los saduceos. Ellos hablan de la resurrección, o del matrimonio en la resurrección, mejor dicho, como si allá permanecieran las mismas condiciones que en esta vida. Pero Jesús les deja en claro que esto no es así. Luego Jesús pasa a mostrarle cuál es el error de estos saduceos al no creer en la resurrección. Y les recuerda un texto del libro del Éxodo, uno de los pocos textos que los saduceos admiten como parte de la Escritura más allá de la ley. Y es el texto que refiere a aquella historia de Moisés apacentando el rebaño de su suegro cuando ve, es testigo de la zarza que está ardiendo sin llegar a consumirse, a través de la cual Dios le habla. ¿Y cómo se presenta Dios? Se presenta diciéndole: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Personajes los cuales habían muerto ya hace tiempo. Sin embargo, Dios se llama a sí mismo el Dios de todos ellos y lo hace en presente. Yo soy el Dios de estos. Si Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es entonces porque estos tres existen, no han desaparecido totalmente. Por eso podemos afirmar, al igual que el evangelista, o al igual que Jesús, que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivientes, de vivos. Si Dios viene a cumplir la promesa que le hace a Abraham, a Isaac y a Jacob, es porque ellos viven. Y de este modo queda en claro que los saduceos también se equivocan al negar la inmortalidad y la resurrección. Como dije recién, como dije al principio, muchas veces a los hombres y mujeres de nuestro tiempo les resulta difícil también admitir la resurrección. Se dice muchas veces que esas son cosas de otros tiempos. El Evangelio nos muestra que también Jesús tuvo que enfrentarse en su tiempo con personas que afirmaban que con la muerte todo se terminaba. El Señor proclama la enseñanza sobre la resurrección ante un auditorio hostil, incrédulo a tales palabras. La misma dificultad se le presenta a Pablo cuando tiene que ir a evangelizar a los griegos. En nuestra proclamación de fe, no podemos negar ni silenciar esa parte del credo, como lo hemos rezado antes de la lectura del Evangelio. No podemos negarlo, ni tampoco podemos diluirlo en palabras que sean más del agrado de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, hombres y mujeres que muchas veces les cuesta creer aquello de la vida perdurable, de la resurrección de la carne. También tenemos que tener especial cuidado para no confundir. Cuando se habla de la vida eterna y de la resurrección, estamos diciendo que la resurrección es participar de alguna manera de la vida de Cristo, del Cristo resucitado. Y ya ahora podemos participar de esa vida llevando una existencia como la de Él. Y ahí tiene lugar nuestro compromiso y nuestro testimonio. El Evangelio de esta noche tiene que hacernos tomar conciencia de que ante un mundo que mira la muerte como el final definitivo de toda existencia humana, como cristianos y cristianas tenemos que proclamar el mensaje de la resurrección. Esta palabra nos hace mirar de otra forma nuestras propias vidas, anima nuestra esperanza y nos lleva a valorar no solo nuestras vidas, sino aquello que será definitivo y perpetuo, tal como la vida eterna, como la plenitud de vida. Todo pasa, todas las cosas pasan. También tendrán un término la fe y la esperanza cuando esta promesa sea cumplida. Pero el amor de Dios, el amor que Dios nos ha tenido en Cristo, el amor que nosotros tengamos y compartamos para con los demás, durará para siempre. Y en esos gestos de amor, en esos gestos concretos y palpables del amor de Dios en Cristo en medio nuestro, podremos dar señales cada día de una profunda vida nueva en nuestros corazones y en nuestras vidas, sustentada en la resurrección a plenitud de vida. La muerte ha sido vencida. Por eso, aún en medio de este mundo que niega la vida que Dios ofrece en Jesús, nosotros levantamos la cruz en lo alto como señal de amor, de perdón y de vida eterna. Amén.